¿cómo están? Un abrazo muy especial. Bienvenidos a este domingo clásico con los éxitos que a esta hora nos acompañan a través de la FM en movimiento. Cuatro bloques cargados con los mejores clásicos, con un biorritmo especial para que usted se levante a la mañana el domingo, haga deporte, se prepare, se conecte y tenga todo listo para este domingo clásico en la FM. A las 12 del día, Neprix va a estar presentándonos Spanglish, una en español y otra en inglés. Aquí está Belín con la Metro. En minutos voy a saludar a los oyentes en las redes sociales. Desde el gym, en la ciclovía, conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. There's something I have to say to you. If you promise, you'll understand. I cannot.

sweet, whatever we say, or whatever we do to each other. For now, I make a vow to just keep it in the closet. Movemos tu música con la FM en movimiento. Mueve tu domingo, mueve tu cuerpo. En tu radio movemos tu música con la FM en movimiento. Finalizar y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. We'll be right back. FM. Siempre. Siempre. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Para disfrutar en la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Medellín. En Facebook, en Twitter y en Instagram tenemos comentarios de oyentes que a esta hora quieren programar sus canciones y por supuesto nos quieren saludar y contarnos qué están haciendo. Saludo a esta hora a Frank Toño Moreno. Gracias, Frank, por hacer parte de esta mañana del Domingo Clásico en la FM 106.9. También está Darren Green, que nos dice que está haciendo el almuerzo para la familia. Jackie Restrepo también está conectada por ahí. Y Pili 1622 nos habla desde el sector de Itagüí. Un abrazo para ella, gracias por estar con la número uno de los clásicos. Siempre a las 2 de la tarde, los inmortales del rock and roll con el clásico Herrera. Aquí está Rob Wallen, hijo del fundador de la Motown Records, con Somebody's Watching Me y la ayuda de Michael Jackson en esta canción que vamos a escuchar en esta mañana del Domingo Clásico a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Siempre. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos, la FM, en movimiento, siempre.

la FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en Movimiento 106.9. En este primer bloque de la FM en Movimiento tuvimos música de Duran Duran, Julio, Raisa y Fred Stop, con un clásico discotequero de los 80, Michael Jackson, los Two Boys, Berlín y Ace of Base. Soy Drixer al aire, en la número uno de los clásicos. En la próxima hora, para que estén atentos, vamos a traerles música de Concan, New Kids on the Block. Veo también a Cher, Gigi de Agostinho y los Backstreet Boys. Por ahora, cerremos esta primera hora después de haber escuchado Fon Fon con I'm Needing You. Aquí están los Pet Shop Boys y Domino Dancing en esta mañana del domingo clásico a través de la número uno de los clásicos, la FM siempre. Watch them all fall down. All day, all day.